Me gusta cuando me das un beso y me hablas suavecito al oído. Me gusta tu mirada insinuante porque despierta toditos mis sentidos. Cuando me das un beso y me hablas suavecito al oído, me gusta tu mirada insinuante porque despierta toditos mis sentidos. Me gusta cuando dices te amo, que vivirías por siempre a mi lado y por mi amor. Me gusta contemplar tu sonrisa, mirar tu pelo jugando con la brisa. Me gusta tu carita de ángel, tus labios rojos que parecen llamarme. Me gusta despertar a tu lado, es un regalo que la vida me ha dado, tenerte hoy. Pues solo en ti encontré el amor, y solo en ti encontré la paz. Te has convertido hoy, mujer, en mi mayor necesidad. Pues solo en ti encontré el amor, pusiste tú el punto final. Aquel dolor que un día sentí, solo tu amor pudo borrar. Y me enseñaste a creer en el amor una vez más. Me gusta cuando me das un beso, me gusta cuando me dices te amo, me gusta despertar a tu lado, eres el mejor regalo que la vida me ha dado. Pues solo en ti encontré el amor, y solo en ti encontré la paz. Te has convertido hoy, mujer, en mi mayor necesidad. Pues solo en ti encontré el amor, pusiste tú el punto final. Aquel dolor que un día sentí, solo tu amor pudo borrar. Pues solo en ti encontré.